están? Bienvenidos a un láser más. Empezamos con eso de Miami Horror, que se llama Leila, pero en un remix de Poolside, que se estuvo presentando el sábado pasado en el Auditorio Blackberry, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta noche de sábado, ese fin de semana? ¿Cómo va la fiesta? Yo soy María y los voy a acompañar hasta la una de la madrugada en este su programa de música electrónica a través de Reactor 105, llamado Láser. ¿Y cómo no iba a empezar con Poolside si nos lanzamos al concierto y estuvo alucinante? Ahora sí, no vino en DJ set, ni mini set, fue full band, es decir, banda completa, con teclados, percusiones, bajo, etcétera, etcétera, y estuvo impresionante. La neta es que no estaba lleno del todo, no fue sold out, pero había bastante gente, y bueno, lo más curioso que me gustó es que tocó, pues, dos de las rolas más conocidas porque son sus remixes, no son suyas, pero son sus remixes, ¿no? Por ahí el de Rai, Feel Your Weight, y también estuvo este de Leila, que es original de Miami Horror, y que la neta es que nos divirtió muchísimo. Cada X tiempo, pues, su como que su show era que sacaran plantas y más macetas y más plantas, así que eso nos tenía bastante entretenidos, y cada vez que sucedía, pues todo el mundo se volvía loco. Rey del New Disco, del Chill Wave, ahí está Poolside de Los Ángeles, California, y bueno, pues, ya estamos listos para empezar este láser de hoy con mucha música nueva. Saben que se pueden comunicar conmigo a través de Twitter y de Instagram con el hashtag láser, y estoy como arroba María la del Radio. Vamos a seguir adelante con la música nueva, y ya les he hablado bastante del tal Totally Enormous Extinct Dinosaurs, y bueno, pues sigue, saque música, y de hecho ya tiene su EP completo fuera. Él es del Reino Unido, se llama Orlando Higginbottom, y su nuevo disco se llama When the Lights Go. Es pues su segundo álbum de estudio, y primero en una década. Se tardó bastante. Ya les había compartido algunas de sus rolas como Forever o Never Seen You Dance, que quiere decir para siempre y nunca te he visto bailar. Y ahora ya llega este tema, que es el que le da nombre al nuevo disco. El tema se llama When the Lights Go, que quiere decir cuando se prenden las luces. Y la neta es que parece que recobró esa esencia que tenía al principio de su carrera, así que me tiene bastante contenta y se los quiero compartir. En esta madrugada de sábado, se encuentren donde se encuentren, disfruten entonces de este temazo del Totally Enormous Extinct Dinosaurs, que se llama When the Lights Go. Bienvenidos a Láser y que empiece la fiesta. We'll be right back. Extinct Dinosaurs con eso que se llama When the Lights Go, estreno a través de Láser aquí en Reactor 105. Y ahora vamos a ir a continuación con alguien que ya conocemos, pero es un nuevo remix. Todo el mundo ha enloquecido con Parcel, sobre todo aquí en México. Ya saben que los amamos y los adoramos. Son de Australia y los vimos hace no mucho presentarse aquí en su propio show, ahí en el Pepsi Center, lo cual estuvo bastante, bastante bueno. Y bueno, pues tienen su nuevo disco, o nuevo disco, es del 2021, pero su más reciente LP que se llama Day and Night. Y ahí viene una rola bastante, bastante chida, que pues ahora tiene un nuevo remix. Este nuevo remix es por parte de Folamour, que yo no lo conocía, pero es un DJ y productor de Francia. Y bueno, pues parece que le ha dado un giro completo a esta rola. La rola se llama Free, no es de las más pegajosas del disco Day and Night, pero después de este tratamiento por parte de Folamour, lo logró por completo. Así que gente, a continuación, esto de Parcels, que se llama Free, en un remix de Folamour, nuevecito, recién salido del horno y sonando aquí a través de Láser en Reactor 105. ¡Vámonos! We'll be right back. Free por parte de Parcels en un remix de Fall Amour en esta medianoche de sábado a través del láser. Y les tengo noticias. Si bien a continuación no les voy a poner una rola nueva, tiene su buena justificación. Ya anunció nuestra querida islandesa Björk su nuevo disco. Se llama Fossora y fue creado totalmente durante el aislamiento por pandemia. Va a estar disponible en septiembre, ahora el 30 de septiembre de este año. Así que, pues no tenemos ni idea de cómo va a estar porque no tenemos ningún adelanto. Pero después del Vulnicura, que como ustedes saben es mucho más conceptual que las cosas comerciales que hacía, esperemos que esté más aterrizado, ¿no? Este va a ser el décimo álbum de estudio. Y viene después de Utopia, que también estaba bastante voladón. Y bueno, pues nada, tiene dos canciones que fueron escritas por su mamá, que se llama Hildur Runa Hogsdottir, muy difícil de pronunciar, pero vamos a tener que esperar a que se libere el primer sencillo, que se va a llamar A Topos, y eso, según la misma Björk, va a suceder muy pronto. Así que, para celebrar nuevo disco de Björk, me tomé la libertad de elegir un clásico chido, un clásico del cual me acuerdo mucho del video porque era su cara simplemente convirtiéndose como en un oso digital, y muchos de ustedes ya lo van a saber. Es parte del disco Homogenic, que salió en 1997, su tercer álbum de estudio, se llama Hunter, que es cazador, y con esto celebramos el regreso de Björk con su nuevo disco ya en septiembre. Siguen escuchando Láser y por supuesto que seguimos en comunicación a través de Reactor 105 y de las redes sociales. Regresamos. Searching. estuvo Hunter por parte de Björk del disco Homogenic, ya esperando nuevo disco por parte de la islandesa. Ahora, a continuación, para cerrar el primer bloque, quiero hablarles un poquito acerca de un disco bien chido de Glass Animals que salió en el 2020. Los Glass Animals son de Reino Unido y, bueno, pues ahí le hacen bastante a la electrónica con el rock, el, ya saben, el indie, etcétera, etcétera. Y bueno, este disco se llama Dreamland y en ese disco pues venía una rola que se llama Hot Sugar. Pero ahora, recientemente, Washed Out le hizo un remix. Ellos son de Estados Unidos, más bien él es de Estados Unidos y decidió hacerle un remix y también le hace ahí al Chill Wave. Así que se los quería compartir. Este es un remix que hace Washed Out a la rola Hot Sugar de los Glass Animals y está nuevecito. Lo escuchan a través de láser. Vamos a un corte y regresamos con más música. Let me grasp eyelids. Ya estamos de vuelta aquí en Láser en esta noche de sábado a través de Reactor 105. Seguimos con la música electrónica y los estrenos. Y esto que está a continuación es de nada más y nada menos que de Røyksopp, que este dúo noruego, que ya les he hablado bastante de ellos, pero ahora se juntaron con Alison Goldfrapp. Y Alison Goldfrapp, pues es de el dúo Goldfrapp, que ya saben que también es de antaño, que es de 1999. Y bueno, pues sacaron una rola que es la que decidí ponerles para empezar este segundo bloque. Y siguen con el proyecto ambicioso de aventarse así como dos volúmenes de un disco grande. Y este se llama The Night. La rola se llama The Night o La Noche. Y pues viene con la voz, como decía, de Alison Goldfrapp, que pues junto a Will Gregory forman la banda Goldfrapp del Reino Unido. Así que seguimos adelante con los estrenones. Y les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter y a través del Instagram, donde subo más fotos y cosas personales. Con mucho, mucho gusto por ahí los atiendo. A continuación, nos vamos a ir con algo de Rufus Du Sol. Así es, algo de Rufus Du Sol, que ya saben que vinieron al Corona Capital pasado y que nos enloquecieron a todos. Son uno de mis proyectos favoritos. Y ellos en 2021 sacaron Surrender, son de Australia. Surrender es un disco bien completo con muchas buenas rolas. Y aunque no fue sencillo, hay una rolita que es el último tema del disco, el tema número 11, que acaba de ser remixeado por un dúo de DJs y productores que acabo de conocer. Están así en pañales. Se llaman Monkey Safari y son de Alemania. Así que prepárense para un viajezote un tanto cuanto largo, pero bien, bien chido, de la mano de Rufus Du Sol y Monkey Safari, y esto que se llama Always. Síganse divirtiendo en esta noche de sábado y acompañados por Reactor 105 y Láser. Esto es de Rufus Du Sol, se llama Always y es un remix de Monkey Safari recién salidito del horno. Regresamos con más. step outside the shade. Monkey Safari remixeando a Rufus Du Sol con eso que se llama Always. ¿Cómo van? Espero que todo vaya chido, si se está moviendo de un lado a otro, que lo hagan con cuidado y que no les gane la fiesta. Pero yo mientras voy a seguirles poniendo música nueva. Y lo que viene a continuación es algo, pues, un tanto cuanto complicado. Fíjense que los Rogue Traders e INXS, así es como lo escuchan, los Rogue Traders e INXS hicieron una colaboración, me parece que ya por ahí de 2004. Y en esa colaboración les fue bastante, bastante chido, tanto que han decidido recrearla, ¿no? La rola original se llama One of My Kind y ahora metió mano un tercero que también es de Australia porque los Rogue Traders son de Australia. Y este tercero se llama Needs No Sleep, lo que quiere decir no necesita dormir. Y estoy segura de que ustedes tampoco cuando escuchen este tema, porque trae toda la esencia de INXS, pero toda la loquera y la prendidez, así, esto sí es uptempo, o sea, sí está trepadón. Trae toda esa loquera por parte, pues, tanto de Rogue Traders como de ahora el más reciente remix, o el, la más, no es remix, la más reciente reversión por parte de Needs No Sleep, que lo pueden encontrar ahí en SoundCloud sin problema y echarse sus otras rolas sin falla. Entonces, vámonos con esto, que seguramente les va a gustar, y regresamos ya a despedirnos de este láser a través de Reactor 105. All you got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, it's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. You need us so long. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do, man? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Pues ahí estuvieron los Rogue Traders en colaboración con INXS, pero bueno, ahí en un remix de Needs No Sleep, que es la rola One of My Kind o Uno de Mi Tipo. Desgraciadamente hemos llegado al final de este láser, pero les quiero recordar que lo hacemos con mucho cariño y que nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche. Deseo que se la terminen de pasar bonito en este fin de semana. Soy María y la neta es que láser me ha gustado siempre mucho hacerlo. Se me hace que me puedo explayar, que puedo compartir música que no podría compartir en los turnos de todos los días. Así que, gente, pues espero que lo hayan disfrutado. Y por eso me voy a despedir con algo especial. Resulta que el trío Le Tigre, como les decimos de cariño, o Le Tigre, se va a reunir después de una década. Así es, ya el grupo de dance punk lo dábamos por perdido, pero resulta que ahora vuelve a los escenarios después de 11 años. Y esto ocurrió en el marco de un festival que se llama This Ain't No Picnic, o Esto No Es Ningún Picnic, que se lleva a cabo en California, y también estuvieron por ahí The Strokes, estuvo Phoebe Bridgers, estuvo Wet Leg, estuvo el LCD Sound System, y se aventaron un setlist de 16 canciones, así que yo tengo esperanzas de que eso ocurra pronto por acá, por nuestros lares. Así que pues no podía yo recordarlos de otra manera, a Le Tigre o a Le Tigre o a Le Tigre, no puedo recordarlos de otra manera más que a través de su éxito de Septacon. Si bien no voy a poner el original, el que más me pegó en su momento fue uno que salió en remix, que es precisamente un disco de Le Tigre donde remixearon algunos de sus temas más importantes, que ocurrió en el 2003. Y ahí estaba el remix de DFA, que no es otra cosa más que Death From Above, que es una disquera independiente de Estados Unidos que está fundada por Mo Wax, Tim Goldsworthy y James Murphy, que por supuesto ustedes conocen como parte de LCD Sound System. Así que todo cuadra y todo es perfecto. Para despedirnos de Láser, muchísimas gracias por escuchar. Esta noche les vamos a poner esto, que es de Le Tigre, que se llama Decepticon y que es el remix de DFA. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a Blake por producir este programa y nosotros nos vemos a la próxima. Adiós. Edit. Fiesta.